Tenemos en línea a Raúl Aguilar de la UOCRA Puerto Deseado, el representante de la UOCRA Puerto Deseado. ¿Y cuál es la versión para él, seguramente, de todo este episodio? Buen día, Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Piqui. Buenos días para todos. Bueno, estás al tanto de toda la situación, ¿no, Raúl? Sí, lamentablemente, en mi caso, como secretario de la Organización Gremial de la Zona Norte de Santa Cruz, tenemos que salir a repudiar este accionar de García, ¿no es cierto?, que es lo que está haciendo allá en Río Gallegos, en la zona sur, base que dicen la UOCRA, y quedamos todos pegados. Y yo lo que quiero manifestar es que el gremio nacional, a ningún dirigente de ninguna zona, sea del norte, del sur, del este o del oeste, no manda a reprimir a ningún trabajador, por más que tengamos algunas diferencias o sindicales o políticas, ¿no? Uh-huh. Y ¿A quién le acreditas todo este problema? Mirá, esto ya viene hace un montón que viene siendo manejado, y tiene parte que ver el gobierno se tiene que hacer cargo de este tema. Ah, bueno, qué declaraciones. Se tiene que hacer cargo porque prácticamente Peralta ya no puede andar solo en Gallego, tiene que llevar patota. Y el tema está que García es un interventor que ni siquiera está elegido por los trabajadores. Y es un tipo que tendría que haber venido a Río Gallego en 90, 120 días, como dice la ley, normalizar el gremio y haberse ido a casa, y sin embargo está ahí. O sea que vos decís que... Y a mí me duele profundamente, digamos, como sindicalista y teniendo una condición política, que se veía que la UOCRA está al servicio, ¿no es cierto?, de fulano de tal para pegarle a los trabajadores. Ya nunca se ha visto eso. Jamás se ha visto que un gremio vaya a hacer una manifestación, por lo que sea, y salga otro a garrotearlo porque piensa distinto o porque está pidiendo no sé qué cosa. Uh-huh. Y a mí me parece eso una cobardía. Pero bueno, yo creo que están así las cosas. Tiene mucho que ver, digamos, la conveniencia personal. ¿Vos decís que hay un vínculo entre el gobierno? ¿Concretamente responsabilizás al gobernador por este episodio? Sí. No solo por eso, sino por varios. Ese es el tema, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, si esa es la gente que él elige para rodearse y después no sirve el discurso ese. Tiene razón la gente cuando dice un doble discurso. O como lo sentí hablar, porque tenemos que ponerle el corazón, el pecho, la cara, si nos pegan, si... Pero mentira. Es mentira todo eso, ¿viste? Qué fuerte escucharlo desde el mismo gremio, ¿no? De alguien autorizado para poder hablar, que representa a la UOCRA, no solamente acá, sino en la provincia también, ¿no? Tenés voz y voto dentro de la provincia, vos. Sí, en la zona norte de Santa Cruz tengo voz y voto. No, el tema es esto, viste, que me parece a mí que está todo bárbaro, viste, pero tendremos que buscar otro mecanismo como para poder solucionar las cosas. Yo creo que volver atrás, de salir a reprimir indirectamente porque no lo podemos hacer con la policía, lo hacemos con otro grupo. En este caso, bueno, usan a esta estructura, ¿no? Pero evidentemente que esto cuando a vos te roban todos los días en tu casa, ¿no?, o en el patio, algo está pasando, o está la zona liberada, o... ¿Entendés cómo es el tema? O sea, no te pueden... Uh-huh. Y vos ves que ya lo hicieron varias veces, ¿sí? Esto no es algo nuevo. ¿Me entendés cómo es el tema? Uh-huh. Este no es el problema de la gente de la UOCRA de Mar del Plata con la gente de Moyano. Porque evidentemente sí, entre ellos existe algo visceral, y que cuando se encuentra donde se encuentra hay problemas, pero todo el mundo sabe cuál es la historia. Son un sector contra otro sector sindical. ¿Cuál es la historia a tu criterio? A ver, porque todo el mundo sabe, pero por ahí muchos no la entienden. ¿Cuál es la historia a tu criterio? En gran parte lo estás diciendo, o sea que hay esta gente, primero que vos decís que no deberían estar dentro de la UOCRA. Esta persona que nombraste vos, ¿cómo se llama? García, todo el mundo sabe, si todo el mundo lo está diciendo. Uh-huh. Esta persona no debería estar dentro de la UOCRA, primero, que está usurpando ese cargo, decís. Prácticamente es un hombre que vino a normalizar y y se quedó, no convocó nunca a... Y si la ley te dice 90 y 120 días para normalizar. Sí, sí. Y por otro lado también, 180, ¿no es cierto? También, y por otro lado estás diciendo que le son funcionales al gobierno y que el gobierno no utiliza a la policía, pero sí utilizaría esta gente como frente de choque, ¿no? Ante una manifestación. Y si no, ¿cómo se entiende? ¿Qué? Analizalo como vos quieras. ¿Cómo se entiende que vos estás manifestando y viene un otro gremio y te va a cagar a palo en la calle? ¿Por qué motivo? ¿En qué lo perjudicaba? No, aparte dos gremios totalmente distintos, o sea... Por eso te digo, ¿en qué lo perjudicaba? O sea, digamos, acá hay cosas que están más claras que la leche, o sea, están más claras que el agua, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, y nadie se atreve a decirla. ¿Viste? Acá, ¿viste? Hay un no te metas, ¿viste? No digas esto. Escuchame, nosotros, siempre fuimos transparentes hasta para cuando vamos a hacer tal o cual cosa, ¿viste? Pero jamás nos vamos a prestar para ir a reprimir ni para ir a golpear a ningún compañero. Vamos a debatir, a lo mejor vamos a tener que salir a tomar medidas fuertes, pero en defensa de nuestros propios intereses. Sí, como por ahí cortar una ruta, pero no enfrentarse con otro gremio. Claro, pues son compañeros que están equivocados, ¿no? Eso, cada cual saque sus conclusiones. Pero, escúchame, volver para atrás como la época ¿viste? De los militares, reprimir a la gente, eso no. O ¿sabés qué? Repudié siempre, y lo voy a decir ahora, eso es el tema de las contramarchas, ¿me entendés? Uh-huh. Eso lo repudié siempre y lo voy a seguir repudiando. Y porque eso genera esto, ¿no? Porque genera violencia, porque si vos estás equivocado o no estás equivocado. Después se dirá, pero estamos en el ejercicio de la democracia tiene esto, el disenso de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Uh-huh. Tiene su defecto la democracia, pero este es el sistema, el que por lo menos a mí me gusta y me gusta participar. Uh-huh. Pero no me gusta a mí... A nadie le va a gustar que por una circunstancia X vaya a manifestarse en esquina y aparezca una patota, sea sindical o política o lo que sea, y te mueve la palo. Me parece que... ¿A dónde vamos a ir con este sistema, con esta cuestión? Es una lástima. Yo creo que existe un subdesarrollismo, pero ya a nivel político. ¿Cómo va a volver para atrás? Todos vamos a volver para atrás. Uh-huh. Y acá se trata de recuperar las cosas que se han perdido. Y bueno... Bueno, igual de todas maneras, vos dejás bien en claro que no es la UOCRA en su totalidad, ¿no? Ustedes como... No, nosotros no nos prestamos, nosotros no... Ustedes están repudiando este episodio. Exactamente, nosotros no participamos de este tipo de sistema. Bien, eso está claro y... La UOCRA Zona Norte Santa Cruz, uh-huh, que quede clara, no participa en este tipo de cuestiones. ¿Esta UOCRA dónde es? ¿De Río Gallego vendría a ser...? Y vendría a ser UOCRA Zona Sur. Zona Sur. Uh-huh. Nosotros también hemos tenido problemas en la ruta, cuando hemos cortado la ruta, hemos tenido problemas, pero hemos tenido problemas con ¿no es cierto?, con la policía, con la gendarmería. Sí. Digamos, es lo normal en este caso. Nos vamos a organizarnos nosotros para salir ahí a golpear a trabajadores, o sea, eso no se ha visto nunca. ¿Has tenido oportunidad de hablar con algún otro dirigente de Zona Norte como para, o no sé si lo van a hacer, generar algún tipo de comunicado repudiando esta situación? Mira, a mí como secretario de organización gremial me compete el tema, aclarar a la sociedad de que la UOCRA está dividida en dos en Santa Cruz. Y digo por una cuestión, no dividida porque haya problemas, sino porque así son las divisiones, ¿no? Está UOCRA Zona Norte y UOCRA Zona Sur. Sí. Decimos nosotros que este tipo de hechos salimos a repudiarlo porque nosotros no participamos, no tenemos nada que ver con eso. Uh-huh. No lo hicimos ni lo vamos a hacer, digamos. Y eso quiero que quede claro para todos los demás compañeros, para todas las demás instituciones sindicales también, ¿no? Porque a mí, como trabajador de la construcción, y a muchos compañeros de la construcción, le duele mucho que le digan patotero, mirá, salieron los de la UCRA y nos patotearon en tal lado. Y bueno, llegó esto, como quien dice, colmó la gota del vaso, ¿me entendés? Uh-huh. Antes veíamos que pasaban las cosas, pero no queríamos opinar, no queríamos, viste, tratar de mantener nosotros nuestro perfil como siempre, pero llegó un momento, viste, que ya no va más la cosa. Hay muchas versiones, ¿no? Dicen que hay algunos comentarios de que hay inclusive, bueno, se movilizaban en autos oficiales. Vos decís que en este caso confirmás, conociendo el paño, vos sos un tipo que no te callás para nada, no. Confirmás de que son funcionales al Estado, entonces, bueno, o sea, esto no le hace bien al gobierno, ¿no? Esto no lejos al gobierno, ni a nadie. Plata, ni al gobierno de nadie. Porque esto es... Esto, ¿sabes lo que es? Esto es gorilismo puro. El gorilismo puro, esto es, viste... El único pensamiento, viste, esto es algo que no, ya no tiene nombre ya. Esto venga de quien venga y practique, quien lo practique, esto es gorilismo puro, viste. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchos que están hoy en el gobierno provincial que no hicieron nada para recuperar la democracia, entonces no les interesa absolutamente nada. Les interesa la suya, nada más. Raúl Aguilar, te quiero agradecer por estos minutos, ¿eh?